amigos, estáis escuchando Radio Cast de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un tren mágico en el que damos doctrina rockera y doctrina existencial. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues que pretendemos transmitir una experiencia que difícilmente se puede tener en la vida ordinaria. No nos conformamos con la realidad y queremos un poco de magia. Es decir, traemos a este tren y conseguimos lo que parecía imposible. Los cantantes o grupos que nos interesan, estén vivitos o no, estén lejos o no, nosotros les traemos al tren mágico. Además, tenemos un vagón dedicado a la psicología, donde damos alguna charla o atendemos a alguien que nos lo ha pedido. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos mejorar la existencia de los que han montado o montarán en el tren mágico y la de nuestros oyentes. Este tren se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. De momento estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban todos los invitados que tenemos hoy y comenzar el viaje 175, que, como no, será distinto, pero no distante de ti. Bien, bien, bien. Vámonos, que va a pitar el tren, va a pitar su salida y no nos espera ni a nosotros ni a nadie. Bien, ya estamos en plena marcha. El que conduce el tren es un italiano, es decir, el maquinista es un italiano llamado Giuseppe. El que llena el tren con gente interesante es Wilson, y el que os habla es Pablo Fernández, que en teoría es el que manda, pero solo en teoría. Pero este triunvirato consigue que este tren haga el viaje 175, otro viaje mágico. Bien, bien, vamos al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. One, two, three, kick it out now. Like you love me, act like you love me, act like you love me, baby, then send me away. You just used me, you just used me, you just used me, baby, then you send me on the way. Use me for free ride, use me for free ride, use me for free ride, baby, then send me on the way. Thank you. like you love me. Act like you love me. Act like you love me, baby. Vaya, vaya, vaya, tenemos hoy aquí a un tipo muy, muy curioso. Se llama Luke Winslow King. ¿Quién? ¿Quién? Luke Winslow King. I love you, baby. Never do you no wrong. Muy, muy, muy, muy bien, Luke Winslow King. Tranquilos, porque también nosotros lo hemos descubierto hace poco, unas semanas. Resulta, pues, que es un músico yankee, de esos que van a su aire, que no se parece a nadie, pero que coge un poco de todo, como ya habéis visto ya en el primer tema que nos ha tocado. Pues, mira, hace una especie de country rock primario, Rick and Blues, Rock and Roll y lo que se le ocurra. ¿De dónde proviene este? Pues proviene de Michigan. No Detroit, sino de un pueblo que se llama Cadillac. Ya veis, como la marca de coches. Como allí en Detroit, en Michigan, pues hay muchas fábricas de coches, pues se conoce que dice, bueno, hasta al pueblo le llamamos Cadillac, o más bien, al este coche le llamamos Cadillac, como aquí algunos le llamaban Seat, Ibiza y esas cosas, ¿no? Nos ha tocado un tema bastante rockero titulado Act Like You Love Me, es decir, actúa como si me amaras. El título nos encanta, nos gusta mucho. Y es una frase pues que sirve para desconcertar a cualquier amiga que nos guste. La dices, actúa como que me quisieras, ¿no? Seguro que nos mira con una cara de, no se sabe muy bien qué, si sonreír o mirarnos mal, ¿no? Bien, antes de entrar en otros trapos, vamos a pedir a Luke que nos entiende, además nos entiende, porque este tipo ha viajado mucho por Europa y tal, que nos toque, incluso por España, luego os lo explicaré. ¿Qué vas a tocar ahora? ¿After the Rain? Vale, vale, vale. ¿Después de la lluvia? Pues venga, después de la lluvia, Luke Winslow King. After the rain comes the light. After day, baby, Seguimos con Luke Willow Kim. Ya habéis visto, se da un aire como a aquel que se llama Gigi Kale. Son gente que van un poco de individuales por ahí, que no se parecen a nadie, se parecen a todo el mundo, como os he dicho antes, ¿no? Este tiene una pinta de profesor de literatura y en fin, aquí le tenemos simpático, muy simpático. Esta es la verdad. Bueno, luego os digo más cosas de él. Os he dicho, de su pinta, este nació en Michigan, pero tengo que añadir que la mayor parte la ha pasado en New Orleans o Nueva Orleans, ¿no? Donde pues se ha empapado de todo ese ambiente musical que se respira por allí. Pero ¿cómo acabó en Nueva Orleans? Pues nos ha contado antes del viaje del programa. Estamos en el vagón de la cantina y nos ha estado contando algunas cosas a Wilson y a mí. Y bueno, os las voy a contar. Resulta que a los 19 años hizo una gira por Estados Unidos y cuando pasaron, esa gira se llamaba, que me lo he apuntado porque me ha hecho gracia, de California a la isla de Nueva York. Bueno, todo muy, muy sencillo, ¿eh? Bueno, pero se suspendió. ¿Por qué se suspendió? Pues porque en Nueva Orleans le robaron la camioneta y los instrumentos. Resulta, la camioneta apareció, pero los instrumentos no. Así que vuelta a empezar y a trabajar en lo que fuera hasta poder comprar algún instrumento y empezar de cero. ¿Qué os parece? Pues ya veis. Pues esta historia y otras pues nos la cuenta también, y por eso ha hecho una canción que se titulaba Going to New Orleans. O sea, yendo hacia Nueva Orleans. Pues venga, Liu, cuando quieras. I'm gone back New Orleans. I'm gone back New Orleans. Got the prettiest women with a man I've seen living down New Orleans. Candy man, candy man, candy man, candy man. I took my baby to a peanut stand. She got stuck by Candyman. And I told you once, I told you twice, I told you once, I told you twice. If I got a 1 inch to one more time. Baby, you'd be dead and gone. You better leave my wife alone. Better leave my wife alone. If I got a 1 inch to one more time, now you'd be dead and gone. In the Mississippi deep and wide. In the Mississippi deep and wide. In the Mississippi deep and wide. Oh, yeah. We bump and chain with a full belt in the chicken chuck and more feet. Que hace unos finales como muy especiales, ¿no? Este movimiento tan de New Orleans, que podía haber titulado Dance o Danzando en Nueva Orleans, en Nueva Orleans. Bueno, aquí ha estado Wilson bailando con una escoba, porque resulta que hoy Liu pues ha venido con una chica, pero es que esta chica toca la tabla de lavar, sí, luego lo explico, es así. Entonces, pues nada, con la escoba. Bien, tiene una pinta este tío de lo más amigable, ¿eh? Parece un gentleman, un dandy, pulidito, limpito, zapatos brillantes, traje, en fin. Parece de estos chicos que cualquier señora lo querría como yerno, ¿eh? Bueno, resulta que en el año 2005 ocurrió aquello del huracán de Katrina en New Orleans y la ciudad quedó inundada, mucha gente se quedó sin casa, en fin, que se largó en media ciudad y, cómo no, nuestro héroe de hoy, Liu Winslow King, pues también se largó. ¿Dónde? Pues cómo no, a Nueva York, ya sabéis, de Nueva Orleans a Nueva York. No se llamaba así la gira se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ah, de California. Bueno, pues mira, por el camino de Nueva Orleans, vale. ¿Dónde acabó en Nueva York? Pues nada menos que en el barrio del Bronx. Ya veis, nada, muy amigable todo, ¿eh? Un blanquito bien vestidito, que parece un modelo en ese ambiente en el que a veces ni la policía se atreve a entrar. Pero es que eso de ayudar a la gente, pues le va. Ya tuvo una madre que era pintora y granjera y había creado en su pueblo, allí en Cádila, un comedor para pobres que se llamaba La Mesa del Pastor. O sea, que le viene de familia esto de ayudar. Bueno, total que acabó en el Bronx. ¿Qué nos vas a tocar? Ya que hemos contado algunas cosas tuyas, luego seguiremos con más, porque es que nos has contado de todo, ¿eh? Tienes una vida que parece un libro. Nos vas a tocar You Got Mine. ¿Qué quiere decir? Más o menos, tú me tienes a mí. Sí, va un poco de amistad, ¿eh? Tú me tienes a mí, yo te tengo a ti, y en fin, todos seremos amigos. Oye, este tipo es amigable del todo, y ya hemos dicho, Wilson y yo, que le queremos de amigo, para toda la vida. Porque es tan agradable, ¿eh?, en lo que canta, en lo que dice. Habla un italiano un poco así rarito, pero se le entiende. Bien, Liu, cuando quiera, You Go Mine. Consolation, camaraderie, understanding, and stability. Never doubt you got a friend in me. Sing it with me. Come on. You've got mine. I've got yours. You got mine. Everywhere, all the time. In the winter, spring, summertime. Tú me tienes a mí, yo te tengo a ti. Bueno, nosotros, los del tren de la vida, pues el tren mágico, pues te tenemos a ti ya como amigo y tú nos tienes a nosotros, todos contentos. Bien, como os he dicho antes, en los grupos de nuestro héroe de hoy, pues suele haber una chica tocando la tabla de lavar. Eso es verdad, sí, la tabla de lavar. Que, bueno, por allí, por New Orleans, pues se ha instalado como un instrumento más. Esa chica que está aquí se llama Esther Rose y era la esposa de Luke, pero se han separado y ahora, en cuanto nos ha dicho que se va a quedar sin chica y sin tabla. En fin, sí, ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas tiene la vida. aunque también no le parece importarle mucho, ya que le veo con mucha cara de felicidad. Otra cosa que os puedo contar es que está muy afincado en Europa, ¿no? Ya en el año 2003 estuvo todo un verano en Praga con una beca. Y bueno, y hablo porque este tipo tiene 31 años por ahí, o sea que es un tipo joven, ¿eh? Lo que pasa es que hace esta música que es como eterna, ¿no? Como que coge de un poco de todo. Y de todo lo básico del rock y del soul y del country y del blues, y una maravilla. Bueno, pues él, estando por aquí en Europa, pues aprovecha y hacer giras. Y bueno, ha estado grabando incluso su último disco, lo ha grabado en Italia. Y en España pues también ha tocado el año pasado, estuvo en San Sebastián, en Bilbao, en Vigo, no fue a ver las luces de Navidad como alguien que me siguió durante estos días, y también ha estado en Ibiza. Y como no, aquí le tenemos en el Tren Mágico para que todos nuestros oyentes y nuestros aficionados sepan de que existe este tipo tan excepcional. Bueno, es sencillo pero amigable, y bueno, que nos encanta haberle traído aquí. Nos vamos a despedir ya de nuestro amigo y lo vamos a hacer con un tema titulado Cadillac Slim, es decir, el coche de Slim, y me ha asegurado que es bueno para acabar, pues se acerca un poco al gospel o algo parecido. Bien, pues venga, nos vas a tocar la última, ¿no? Cadillac, que es como se llama tu pueblo, y Slim. Bueno, muy bien, cuando quieras, Luke. Estás en El Tren de la Vida, un programa de Radio Cash de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Luke Winslow King, y nos vamos al vagón de psicología, que tiene, como bien sabéis todos los seguidores de este tren mágico, que este cartelito dice: nadie sabe más que todos juntos. Y en él pues vamos a ver qué nos encontramos hoy, a ver qué valiente o qué valienta nos pide ayuda. Vamos para allá, que nos estará esperando el pianista. En cuanto me ve aparecer, empieza a tocar las teclas. En fin, un buen pianista. ¿Quién tenemos hoy en el vagón de psicología? Pues tenemos a Mari Carmen. Mari Carmen nos ha planteado un tema un poco abstracto o resbaladizo. Nos ha preguntado cuáles son las claves para conseguir algo que deseamos, si es que existen estas claves. Por ejemplo, conseguir un trabajo, conseguir hacer una carrera, conseguir ligar a un chico que la guste, lo que ella nos ha dicho, ¿eh? En fin, vamos a ver si podemos dar a Mari Carmen algunas pautas, que creo que sí. Para empezar, te diré, Mari Carmen, y a vosotros que nos escucháis, que para lograr una cosa es necesario tener claro tus valores y tus necesidades. Es decir, lo que valoras en esta vida y lo que necesitas. ¿Por qué? Pues porque si dices que quieres lograr algo, pero ni lo valoras mucho, ni lo necesitas, pues hay muchas posibilidades de que te rindas y lo dejes a medio camino. Lógico, ¿no? Luego, es ideal que cuando nos esforzamos para lograr algo, sea algo que valoramos o que necesitamos. Pero para eso, tenemos que tener claro cuáles son nuestra jerarquía de valores y nuestra jerarquía de necesidades. Esto lo sabe muy poca gente, pero es lo que determina nuestra vida y está muy bien saberlas. Yo, en mi práctica como psicólogo, una de las cosas que siempre los primeros días le preguntaba era esto: ¿cuáles eran sus valores y cuáles eran sus necesidades? Porque si lo que quería lograr con la terapia chocaba con eso, ya empezábamos muy mal. Y él igual no se había dado ni cuenta, pero yo tenía que averiguarlo. Bien, también es necesario para lograr algo, pues que tengas fe en que lo puedes conseguir. Si no, ¿para qué te vas? En fin, es que mucha gente dice: bueno, sí, pero no lo voy a conseguir, hacer un régimen o lo que... No, pero entonces ya tú sola te vas a poner las pegas. Y evidentemente no lo vas a conseguir. Entonces es necesario que tengas fe. Fe en que lo vas a conseguir. Y si no, no empieces. Será necesario que tengas una buena estrategia. Cuando quieres conseguir algo, pues no vas a dar palos de ciego. Yo te regalo estas cuatro preguntas que lo he dicho cientos de veces aquí en El Tren Mágico, pero te las digo otra vez. Cuando quieres conseguir algo, pregúntate cosas que tienes que hacer para conseguirlo, cosas que tienes que evitar, cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Lo ideal es que en un papel te apuntes esas cuatro preguntas y te las contestes a ti misma. Bueno, pues tengo que evitar tal, tengo que evitar una cosa, tengo que hacer otra, y la voy a hacer así, no la voy a hacer a medias. En fin, esas cuatro preguntas son muy, muy positivas para lograr algo. Cosas a hacer, cosas a evitar, cómo y cuándo hacerlas. Claro, tendrás que tener energía para llevar a cabo cualquier proyecto, para lograr algo. También suele ser muy positivo tener relaciones o establecerlas y comunicarse con otras personas que de alguna manera te puedan ayudar para conseguirlo. Y por último, pues te diré que está bien considerar que no hay fracasos, sino resultados. La palabra fracaso es demasiado paralizante y es mejor hablar de resultados. Y un resultado que se considere negativo puede aportar experiencia y para una próxima vez hacerlo mejor. Bien, y por último, te diré que no hay éxito duradero sin una entrega personal. Es decir, quieres hacer algo, entrégate a ello. No lo hagas a medias, no. En serio, y si no, es mejor no empezar. Porque dejar las cosas por la mitad daña mucho a la autoestima y a casi todo, ¿no? Bien, veo que ha estado tomando notas. Mari Carmen sigue aquí. Nosotros nos vamos a ir a los otros vagones musicales, pero cuando acabe el viaje yo volveré aquí y estaré contigo para aclarar si quieres alguna cosa más. Y a vosotros, los que nos habéis escuchado en vuestra casa, en el coche o donde queráis, pues ya supongo que ha quedado claro las cosas que os he dicho para lograr algo. Hay mejores estrategias. En fin, yo creo que os he dado alguna que otra pauta positiva. Bien, vamos al siguiente vagón a ver a quién nos ha traído Wilson. Cool it, amigo. Cool it. Bien, era el grupo de reggae jamaicano llamado Ethiopians, los etíopes, tocando una canción que decía Cool It, amigo. Es decir, enfríalo, amigo. Bueno, estos tipos fueron los que, de los que inventaron el bueno, de los primeros que salieron haciendo ska y reggae, y tuvieron éxito sobre todo en Jamaica cuando Bob Marley todavía estaba en el colegio, ¿no? Bien, pero lo que me hace gracia es eso de amigo en español. Tal vez pasó por la isla algún español de esos que preguntan, amigo, ¿dónde está el baile hoy? ¿Dónde podemos comprar algo? Bien, y les hace gracia la palabra y bueno, la meten en una canción. Cool it, amigo. Ahora, ¿qué es lo que había que enfriar? Amigo, enfríalo. Pues no sé. Igual había que enfriar alguna cerveza o algunos bríos del español. No sé. Pero dejémoslo ahí, no nos hemos atrevido a preguntarle. Y nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos a una chica de Nueva York. Se llama Lana Del Rey, apenas tiene 30 años, pero ha conseguido multitud de premios, Grammys, discos de oro, desde cuando empezó en el año 2010. Parece una buena chica de estas que sale de una clase de la universidad y, bueno, en fin. La verdad es que destila sensibilidad. La ves y dan ganas de cuidarla, o sea, tiene pinta de buena chica, eso es. Bien, nos va a cantar, nos ha dicho, una canción que se titula Marines Apartment Complex, es decir, el complejo de apartamento de marineros. En fin, nos dice que, más o menos, que si estás perdido, ella te enviará un bote para salvarte, y a la vez, es que ella en la vida real, pues también, como Luke, nuestro héroe rockero de hoy, pues ella también se dedica bastante a ayudar a algunos desfavorecidos. Claro, hay tantos por Nueva York que hace falta mucho ayudante también, ¿no? Bien, ¿qué os parece? Vamos a ver, no podéis saber qué os parece hasta que no la escuchemos. Yo os adelanto que lo que canta es de una belleza extrema. Vamos a escuchar a Lana Del Rey en Marines Apartment Complex. Sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the board, the lightning, the thunder, the kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. And who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So, kiss the sky and whisper to Jesus. My, you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. You lose your way, just take my hand. Your love. Then I'll command your boat to me again. Don't look too far, right where you are. That's where I am. I'm your man. I'm your man. They mistook my kindness for weakness. I fucked up, I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness. Think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big time believer that people can change. but you don't have to leave her when everyone's talking. You can make a stand. Cause even in the dark I feel your resistance. You can see my heart burning in the distance. Baby, baby, baby, I'm your man, yeah. You lose your way, just take my hand. You're lost at sea, then I'll command your boat to me again. Don't look too far, right where you are, that's where I am. I'm your man. I'm your man. Era Lana del Rey con esta canción tan, tan, no diríamos romántica, más bien un poco triste en base a lo que cuenta, pero más o menos se abre a la ayuda a tanto necesitado que debe haber por Nueva York. Bueno, debe haber. Yo he estado en Nueva York dos veces, yo no he visto más que en otras ciudades. Pero igual hay que ir al Bronx o algo así para ver otras cosas, ¿no? Bien, como ya veis que tenemos un viaje muy tranquilito, casi un poco triste, venga, el cuerpo nos pide un poco de carga, de energía loca, de rock potente, de espectáculo, de saltar por los vagones, de hacer temblar al tren. ¿Y quién no va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Pues el grupo Río Speedwagon, que es el nombre de un camión, aunque sí, pero el grupo se llama así, Río Speedwagon. Bien, pues estos son unos rockeros, un grupo de rockers duros que salieron pues más o menos en los años 80, a la vez que Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses, todos estos, ¿no? Bien, sin más nos van a soltar un tema titulado 157 Riverside, que es una dirección donde estuvieron aparcados y donde también tuvieron algún que otro amorío. Pues bien, por lo menos algo de amor para animarnos, ¿no? Y algo de rock potente para lo mismo. Venga, cuando queráis, Río Speedwagon. We fought with you. Oh, Vaya energía que nos ha soltado Reo Speedwagon. Yo no sé qué pasaría en aquella dirección 557 Riverside, pero desde luego energía de la que sobra, ¿eh? Bien, pero la necesitábamos, porque después de haber oído la tristeza de Lana del Rey, un poco de energía nos ha venido muy bien. Bien, y ya nos vamos al vagón de jazz, que afortunadamente hoy tenemos algo más tranquilito, porque después de lo que nos han soltado estos, pues necesitamos algo más reposado. ¿Qué tenemos? Pues a uno de mis pianistas favoritos y de los más famosos del jazz. Se llama Thelonious Monk y tiene un estilo como muy sencillo y a veces desconcertante, porque parece como que toca mal, como que da notas desafinadas, pero al final te va cazando y te gusta lo que hace, ¿no? No solamente en la canción que nos va a tocar, sino en todo su repertorio. Toca de una forma muy especial, Thelonious Monk. Bien, ¿qué tema nos va a tocar? Pues el titulado Misterioso. Mira que he oído decenas de versiones de este tema, desde guitarrista de jazz hasta rockeros, bueno, en fin. Es un tema con magia, la verdad, con magia, ¿eh? Como su propio nombre dice, es como misterioso. Bien, pues con él el tren de la vida no se despide. Venga, Thelonious Monk toca ese misterioso tema, misterioso. Música de Thelonious Monk, nos despedimos de todos los que nos habéis acompañado en este viaje número 175. Si os ha gustado, sabéis que también sonará el viernes a las 11 de la mañana y también en internet. Si nos buscas, Radio Crash de Gijón, El Tren de la Vida, y ahí está este y todos los anteriores programas o viajes. Bien, mis ayudantes, Wilson, Giuseppe y un servidor, os deseamos que seáis felices, buenos, un poco malos, en fin, y hasta el próximo viaje.